Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, va el informe, solcito, precioso día. Igual arrancó una cerrazón bárbara ayer, pero después coronó lindo el sol, la verdad, disfrutable totalmente. Bueno, hoy tengo un par de temitas para comentar. Uno referido al ámbito donde me desempeño como trabajador, que es la educación. Y lo otro, bueno, esto empiezan los coletazos, la muchachada Congreso de Intendentes, la muchachada está nerviosa. Como les decía en la columna anterior, no hay intendencia que no estén los semáforos encendidos, los rojos, por supuesto, ¿no? Parece que el gobierno central, Yamandú, quiere hacer algunos recortes en los presupuestos. Claro, si es un platal. Y bueno, escuchaba a Olivera hablando, que es el presidente del Consejo de Intendentes, y bueno, ¿no? Que no nos hemos puesto de acuerdo, que necesitan la platita. Claro, acá quedó en evidencia la compra de votos a mansalva. Y bueno, esto tiene coletazos. En lo local parece que las horas extra también hubo un recorte gigante. ¿Y cómo? Todo se ve, ¿no? Eso desaparece, esa armonía que había mientras estaba todo tranquilo, todo en orden. Total, me voy para casa, me gano otro sueldito con horas extras, arreglo con este, arreglo con aquel. Es una realidad lo que estoy diciendo, sucede. Pero bueno, todo queda en el comentario. Entonces, cuando esto salta, empieza a saltar, que en realidad es algo que estamos bancando los ciudadanos, así, a puro impuesto, ¿no? Bueno, entonces llegó la hora de que hay que hincarle el diente y organizar la casa, como se dice. Y a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, sí, obvio, pero tampoco que te la ganes de garrón solamente por pegar un cartel o por levantar la manito a favor de alguien. Así que bueno, eso en cuanto al ámbito político. Hay coletazos, empezó a sentirse, pero es demasiado, no puede ser que se siga trabajando, haciendo política de esa forma, porque primero que los departamentos, incluso el nuestro, están quedando desmantelados. No hay una fuente laboral, no hay un proyecto, una industria, nada, nada, nada. Las expectativas son muy desalentadoras. ¿Y con qué desemboco esto? Bueno, con la educación. Creo que la columna anterior les comenté que teníamos asamblea técnico docente en la escuela industrial, en la UTU. Hoy Consejo de Educación Técnico Profesional, la vieja y querida UTU, la Universidad del Trabajo. Y bueno, fuimos allí como corresponde, como funcionario de ese subsistema dependiente de la ANEP. Y varios temas, como siempre. Esta TDE surgió extraordinaria y no estaba en los planes, en las que ya están fijadas para el año. Y bueno, era un poco comentar y ver perspectivas para el futuro. Bueno, cómo están funcionando los diferentes bachillerato, ciclo básico, las diferentes propuestas, de qué forma incidió la famosa transformación. Indudablemente que la UTU, Juan Pereira, que fue el director general, se encargó de destruirla, destrozarla. Fue un cuchillo al corazón y no le dio el tiempo, pero la aniquiló. En cuanto a cursos aquí, sobre todo en el interior, y nosotros que somos un departamento pequeño y con todas las características que tenemos, ¿no? Poca población, poca oferta incluso laboral, lo que les decía recién, y cursos que sean atractivos para los jóvenes, que estén enganchados con una oferta laboral, con una demanda laboral, no hay mucho. Entonces, bueno, a veces se hace difícil elaborar una propuesta educativa cuando vos tenés un mercado laboral que es muy limitado. ¿Hacia dónde formar? ¿Qué oferta, qué ofrecer a esa gurizada y que sea atractivo a su vez? Bueno, y allí un poco me metí en la comisión de planificación o de visualización, la propuesta para el 2025-2029 y ver qué cosas podían surgir. Teníamos diferentes etapas que se marcaban allí en cuanto a análisis de propuestas. Y bueno, una de las cosas que yo vengo viendo humildemente ya en estos más de 30 años metidos en la educación, y que siempre creo que en el sistema educativo al país, en general el gran corte, teníamos un país hasta la dictadura y fue otro después de la dictadura militar. Eso fue un corte, un cruce, mató a la ciudadanía en este país. Una gran parte a favor, ya sabemos. Y otra mayoritaria que quedó tocada por este hecho social que vivimos, ¿no? Esa etapa negra de nuestro país. Pero desde el 85 para acá, que uno empieza a tener un poco de memoria, y bueno, y relacionado con la educación, yo no sé los planes y los proyectos que vengo viendo. Qué reforma tanto que 2005, que 2008, que 98. Es impresionante. Y al final uno lo que ve que íbamos cambiando de gobiernos y se cambiaba un plan y venía rama y venía y venía aquel y propuesta. Y nunca nos tomamos el tiempo de evaluar, yo creo, esa propuesta y de mantenerla firme por un tiempo y ver. Simplemente hemos terminado siendo consumidores de recetas que nos envían y hay veces que tan sencillo como la lógica y el sentido común y no nos damos tiempo para ver eso, para ver nuestra realidad, para ver qué necesitamos en nuestro departamento, qué es lo que nos determina como ciudadanos de esta zona, de este lugar y cuáles son nuestros intereses, nuestros objetivos, que no son ni los de la capital, ni los de Paysandú, ni los de Tacuarembó. Entonces, bueno, por momentos creo que consumimos cosas que no son reales para nuestra realidad, para nuestra característica. Y bueno, por una cuestión de escala también, a veces nos cuesta armar ofertas educativas. Los perfiles docentes, a veces falta conseguir docentes para una oferta terciaria. Siempre refiriéndome en el ámbito de la educación técnica, ¿verdad? Y bueno, por ahí estuvo un poco la discusión, pero ya con uno, con el tiempo que lleva involucrado en este subsistema, empezás a ver que hemos sido consumidores de recetas y nunca nos planteamos una identidad local como trinitarios, como florecinos. Y bueno, también un poco esa disociación en lo que es a veces el gobierno central y los gobiernos departamentales, por una cuestión política, ¿no? De no haber mucha afinidad a veces y no poder trabajar en conjunto una intendencia con la educación local, con el gobierno central. Esas cosas que en definitiva a lo que le hacen mal es al bien común, a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos. Y por ahí un poco de egoísmo y ego, y ese, si querés conocer a Juancito, dale un carguito. Bueno, a veces les pasa a nuestros políticos que al llegar a la cima se olvidan de dónde vienen. Entonces, a veces hay que estar recordándoselos con mucho más energía que en otros momentos. Así que, bueno, querida audiencia, hoy arrancando con eso, hacer un comentario sobre la educación. No quiero ser muy negativo, pero bueno, es la realidad. Tenemos una deserción altísima, no hemos logrado abatirla. Por un lado, nos piden la solución a los docentes, pero bueno, por ahí a veces estamos un poco atados. Te mandan, como les comentaba, bueno, es esta la propuesta, estos son los programas, esto. Y a veces no es eso lo que necesitamos aquí. Creo que hay una nueva etapa, sí, porque por lo menos tenemos la posibilidad de participar, se nos consulta. Espero que nos escuchen. Y bueno, así como a veces planteamos un poco de descentralización, de autonomía, creo que hoy es lo que estamos necesitando en nuestros centros educativos. Atender más la realidad local, atender más los intereses propios de nuestra zona y por ahí comenzar a dar respuesta a eso y bueno, y buscar la forma de intentar a aportar para revertir esta situación con respecto a la educación. Así que bueno, no me quiero exceder porque se va el tiempo y sé que Eduardo tiene muchos columnistas, así que hoy venía por ahí la cosa, empezó a sentirse los coletazos de las horas extras a nivel de municipio y de los recortes en los presupuestos. Hay que controlar en qué se gasta, no es largarle platita, sino más, hay que controlar. Plata que va para aquí, para allá y después se pierde. Sí. Y bueno, y en la educación creo que necesitamos descentralización, lógica y sentido común. Así que bueno, atento a los cambios y a la evolución, que esto es muy dinámico. Gente, me fui un poquito largo. Abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Que pasen lindo. Anoche soñé contigo. Thank you. tumba son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Buenísimo, calaveras y diablitos le ponía el marco a esta columna que traía Leandro, que compartía Leandro y que generó alguna conversación aquí en la balsa, porque claro. Conocerse claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Permiso, Pablo. Pero cuando todo es por... Le decía, generó acá algunas conversaciones, porque primero ya habíamos compartido en la balsa aquel informe que nos traía Valdemar de las 15.000 horas extras que la Intendencia Departamental liquidaba prácticamente mes a mes. Tu voz, la que te dice... Lo cual, claro, encubría o sustituía de alguna manera al sueldo, ¿verdad? O al magro sueldo. Entonces, poniendo el tilde no en los funcionarios, sino en la administración de esos recursos públicos, porque aparte también, extrañamente, las horas extras aumentaban en épocas electorales. Entonces, bueno, está buenísimo cuando los intendentes, los administradores de recursos públicos dan cuenta de cómo se administran. Este enredo, ya perdí mi compañera. Y escuchando Política Activa, el intendente actual, Diego Irazábal, comentaba justamente eso, ¿no? Que si el 90% de los recursos públicos se destinaba al rubro cero, bueno, poco movimiento iba a tener el departamento, o sea, la comunidad, para gestionar otras posibilidades, ¿verdad? En todo caso, lo que está bueno, y lo traía Leandro, es esto, ¿no? De seguir de cerca la jugada, de estar atentos, de estar mirando. Y también hacernos cargo como ciudadanos de que son recursos públicos y que está bueno que sepamos cómo se administran. Con años que albañilean y años de derrumbamiento. Esta versión de Pablo Stramín del instrumento Canción de Eduardo Arnoyanz es fenomenal. Sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche te conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Genial, ¿no? Esa melodía que le pone al principio y al final está buenísima. Eso. Bueno, y en otro rincón de la balsa, la gente se quedó comentando esto que decía Leandro de la identidad, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad de nuestro departamento, de nuestra región? ¿Cómo se construye identidad? Ahí Leandro planteaba desde la educación, en otros ámbitos se habla desde la cultura, desde lo artístico, por allá comentaban desde lo gastronómico, que obviamente también es cultural. Indudablemente es una buena discusión. Preguntando si te das por lo derecho y es tu voz la que... Ahora sí. Y como aquí en la balsa las discusiones se alimentan de más discusión, seguimos en esto de juntar madera, sumando puntos de vista, sumando decires. La tripulación toma la palabra y ahora avanza. A ver qué viene. La mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. We'll be right back. obviamente comienza Parodi con la guitarra, sigue Pelufo con la armónica y con la voz, y si llegan los buitres con Mincho Bar, llega Fernanda. ¿Qué importa del después si es como un rosario sin fe? A veces marzo trae resacas. Hoy no puedo despertar. Quiero que se des este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, atardecer. Café en el Mincho a las seis. Buenos días a todas y todos. Bueno, otra semana más y por acá poniendo sobre la mesa algún otro temita. Como hice otras veces, me gusta aprovechar los días de para poder conversar de ese tema, bueno, aprovechar, digamos, que está como en la agenda el tema para comentar algunas cosas. Ayer fue el día de la lucha contra el SIDA o la visibilización del VIH. Se hicieron, bueno, hay campañas en redes, hay actividades organizadas por diferentes los diferentes prestadores de salud que fueron ayer y van a, y en algunos casos continúan toda la semana. Más que nada, difusión de folletería y test rápidos para sífilis y VIH. Y bueno, más allá de que bueno, que esto es lo que los prestadores de salud hacen y vienen haciendo ya hace bastante tiempo, me parece que está bueno también conversar. También han salido reportes, informes sobre el estado de la enfermedad, de las enfermedades, digamos, en el Uruguay en el último año, y hablan de un crecimiento de la sífilis, ¿no? Y de un estancamiento, digamos, del VIH. Pero en cuanto a la sífilis, sí hay un crecimiento, se ve, se palpa, quienes trabajamos en la salud lo vemos, y en realidad, desde mi punto de vista, si bien quizás en los números globales el VIH no ha crecido exponencialmente o mucho, sí hay más casos de VIH, y sobre todo en personas jóvenes, en otro perfil de población que lo que había hace más tiempo, ¿no? Y bueno, me parece que es importante conversar de esto. Es un tema que no se conversa y que no se... O sea, que es muy tabú todavía, sobre todo el VIH, porque está asociado a cuando inició era una enfermedad propia de pobres, de gays o de drogadictos. Y por eso es que es una enfermedad que es muy tabú, no se dice cuando se tiene, y muchas veces se tiene mucho miedo del diagnóstico o de hacerse un análisis, ¿no? En el caso de la sífilis, también, obviamente, es una enfermedad de transmisión sexual y también es algo tabú, pero no está tan vinculada a esos sectores de población más vulnerables o más segregados, entonces... es más accesible hacerse el análisis de sífilis, ¿no? Pero ambas son enfermedades que están presentes, que tienen que ver con nuestro estilo de vida y que la buena noticia es que en ambos casos se curan, ¿no? Por eso me gustaba también hablar de esto hoy, porque, bueno, hoy por hoy hay accesibles tratamientos, medicación, y obviamente la sífilis siempre supimos que era una enfermedad que tenía cura, pero el VIH es una enfermedad que si bien no tiene cura, o sea, después que uno la contrae, vive con ella, es una enfermedad que si uno está bien controlado y con la medicación, digamos, se convierte en una enfermedad crónica que nos genera efectos, digamos, en la persona, ¿no? Entonces, bueno, eso, una es la buena noticia, esa buena noticia, y la otra buena noticia es que son enfermedades que dependen de nosotros mismos, ¿no? De nuestro estilo de vida, de nuestras conductas, y que hay formas de no contagiársela, ¿no? Todas las enfermedades de transmisión sexual, pero específicamente las que quería tocar hoy, que son la sífilis y el VIH, los contagios son básicamente sexuales, ¿no? Con relaciones sexuales o con prácticas sexuales, y en ambos casos, con la utilización de un método de barrera, podemos evitar contraerlas, ¿no? Un método de barrera, me refiero a preservativo femenino o masculino, es evitable que uno contraiga esa enfermedad, ¿no? Esta buena noticia va acompañada de la mala noticia de que tenemos un crecimiento por lo menos de la sífilis, pero también una presencia importante del VIH en nuestra sociedad. Y bueno, los últimos informes y cuestiones que hemos trabajado hablan de que esto tiene que ver con que las personas no estarían utilizando los métodos de barrera, que es la única forma de protegerse contra la enfermedad, ¿no? Hablan también de las citas, las aplicaciones, de cómo se llega a ese encuentro sexual, digamos, ¿no? En estos tiempos. Ya sea por aplicaciones de citas, no se conoce demasiado a la persona, o se confía en esa persona. Y en realidad, siempre es importante utilizar un método de barrera, ¿está? Sea la persona la que sea, o sea, nos parezca bien, nos parezca mal, siempre utilizar. Hoy por hoy tenemos los de venta y de distribución gratuita, por ejemplo, en los servicios de ACE, los preservativos femeninos y masculinos, que se pueden, bueno, o comprar o adquirir en los prestadores de salud. Y lo que tiene de bueno, por ejemplo, y me parece que está bueno comentarlo, el preservativo femenino se puede poner mucho antes a diferencia del masculino, se puede poner mucho antes de la relación sexual, o sea, de que se vaya a producir, ¿no? Entonces me parece que eso también nos cubre a las mujeres sin que la otra persona se dé cuenta y sin más allá de lo que pase en el momento, ¿no? Ya lo tenemos puesto y ya quedamos protegidas. Porque en realidad cada uno tiene que cada uno tiene que proteger su cuerpo porque nadie lo va a proteger por otros, ¿no? Esto también es muy importante en las personas mayores de 40 y pico, 50, donde en realidad muchas veces, en general hay como una cultura de que los hombres no quieren usar preservativo, o había, ahora capaz que los jóvenes son diferentes porque también entienden que se tienen que cuidar, pero a mayor edad, digamos, aparecen las disfunciones sexuales, ¿no? Y esto tiene que ver y va en detrimento del uso del preservativo masculino. Entonces, me parece importante, y vinculándolo con cosas que hemos hablado en otras columnas, esto, ¿no? Si a nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Entonces, bueno, busquemos otras alternativas, busquemos otras formas, pero el preservativo tiene que estar, ¿no? Hace muchos años había una publicidad del VIH, hace muchos, muchos años, que decía, veíamos una persona y decía que se acostó con este, que se acostó con el otro, que, ¿no? A lo largo de la vida, las diferentes relaciones sexuales. Uno no tiene por qué saber y puede no saber cuándo contrajo el VIH, ¿no? El VIH tiene además un periodo de ventana donde no es visible la enfermedad en análisis. Entonces, digo, nos pueden presentar un análisis negativo de VIH, pero en realidad tenerlo y contagiar, ¿no? Entonces, por eso es que cuando no estamos seguros que la otra persona tengamos la exclusividad sexual, digamos, utilicemos preservativo, ¿está? Porque es la... O sea, está bueno que nosotros mismos podamos tener en nuestras capacidades la posibilidad de contagiarnos o no. Pero eso nos hace plenamente responsables del cuidado de nuestro cuerpo, ¿está? Porque una vez contagiados, la sífilis sí se cura, ¿está? Sí tiene un tratamiento, pero se cura, pero el VIH no, ¿está? Cada vez más se han derribado, ¿no? Los mitos de que no se puede tomar mate o que, ¿no? Si tenés VIH no podés juntarte con nadie, todas esas cosas son mitos que se han ido derribando. Y por suerte las medicaciones cada vez vienen siendo más efectivas y menos fuertes, por lo cual la mayoría de las personas que se adhieren a un tratamiento se dice que la enfermedad tiene la enfermedad indetectable, ¿no? Se van haciendo análisis y la enfermedad empieza a remitir en el cuerpo y se hace indetectable. Pero en realidad esa enfermedad que ataca básicamente a las defensas sigue estando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es no tenerla, ¿no? Porque no es como otras enfermedades que, bueno, sí, con el estilo de vida podemos ser más propensos o menos propensos. Esa enfermedad depende exclusivamente de nuestra capacidad de cuidado. Y me parece que está bueno. La sífilis es muy importante en siempre no tenerla, y si la tenemos, poder hacer el tratamiento, sobre todo en, por ejemplo, mujeres embarazadas, porque genera daños graves al bebé, o puede generar daños graves al bebé, ¿no? Entonces, bueno, es importante, por supuesto, no contagiársela, y si en etapas específicas del ciclo vital, bueno, tener un buen diagnóstico y adherir al tratamiento para no generar consecuencias en la vida que tenemos dentro. Entonces, bueno, en realidad sí, son enfermedades que han tenido mucho estigma y mucho segregación, los pacientes, las personas que la tienen. Hoy por hoy hay muchas personas que viven con VIH y no se enteran y nadie tiene por qué estarlo diciendo. Pero bueno, lo importante me parece es que en estos días de visibilización, de concientización, es eso, ¿no? Tenemos a nuestra mano, y es relativamente sencillo, tomar precauciones y no contagiarnos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, nada, a pensar eso, a difundir, a buscar información y a cuidarnos. Básicamente a cuidarnos, porque es eso, nadie nos va a cuidar si no nos cuidamos nosotros. Así que bueno, hoy quería como conversar de esto por acá. Y bueno, como siempre, a las órdenes y esperando los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Todos sabían. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Mientras suena Mariana del proyecto Hormiga. Y sin embargo crece, crece este amor de mil mañanas. Nos quedamos, ¿verdad? Pensando, reflexionando, viendo la manera de participar con esto que traía Fernanda. Y que también como comunidad y más como hombres, cómo nos cuesta hablar, ¿verdad? De mí. Y está buenísimo cuando nos damos cuenta que el hablar, del ponerlo sobre la mesa, de hacerlo parte de nuestros diálogos, es una manera hermosa de cuidarnos. Fuego y luna de mi Mariana. Suelo volver en las guitarras a las praderas verdes. Y entonces esto de aprovechar los días de también es una buenísima excusa para traer y tirar, pum, los temas sobre la mesa. Y tener claro que también hacerse el distraído es una decisión. Quizás la peor decisión. La lluvia y la distancia, tus ojos de misterio, recogen las cortinas de esta canción. Rally Barrio Nuevo canta en este momento. Comenzaba la canción Lisandro Aristimuño. Manto de velero. Y miren para qué delicado lugar de la balsa vamos a ir ahora. Y las puertas oscuras de este... Nuestros mares serán los libros, a veces serán. De tu jilguero. Y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana. Y suelo... Hola balseros, ¿cómo están? Soy Luciana Urbeltz y me sumo a la balsa para navegar con ustedes. Nuestros mares serán los libros, a veces serán calmos, otras tempestuosos, pero siempre nos llevarán a puertos nuevos de aquí y de allá, en los que nos dará gusto haber recalado. No se pierdan La Balsa, un programa de Eduardo Curto, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana en la 94.3 El Camino FM. Autoestima significa amar lo que somos tal como somos a cada momento, con lo que emerge en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, pensamientos, sueños, conductas, anhelos y recuerdos. Autoestima es amar y abrazar lo que cada momento trae y regala a nuestra experiencia. Es amarnos dándole un buen lugar en el corazón a todo lo que nos conforma. Consiste en incorporar esta actitud a cada instante de nuestra experiencia como un código de respeto a uno mismo. Para ello, debemos comenzar por despedirnos del ser ideal que nos gustaría encarnar. ¿Cuántos piensan todavía que autoestima es amar el personaje perfecto que imaginan que deberían de ser en lugar de lo que son? Pues no, así no va. Algunos piensan, me querré cuando no sienta más vergüenza o inseguridad o culpa o impulsos agresivos o haya logrado el éxito en... y mil condiciones. Algunos quieren al que imaginan que pueden llegar a ser. De este modo se olvidan de quererse tal como son ahora mismo, el único momento en que realmente pueden hacerlo. y sufren, gran parte del dolor del mundo consiste en pretender ser o tener algo distinto de lo que somos o tenemos. Lo que sí funciona es responsabilizarse de lo que uno vive y experimenta a cada momento, y aprender a hacerle espacio, a observarlo y vivirlo con benevolencia, por difícil que sea, a sacarle partido. Lo que funciona es asumirse, y asumirse significa aceptarse y quererse. La autoestima no mira al personaje ideal que fantaseamos, mira al ser real que somos. El tiempo, como el viento en las montañas, y sin embargo crece, crece este amor de mil mañanas. Soy un grito en la noche, llamándote en silencio, y arribo a tus andenes con el calor de mis desvelos, y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana, y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Distancia, tus ojos de misterio recogen las cortinas de esta canción y mi silencio, un manto de veleros navegando tu pelo, y las puertas oscuras de este cantor de tu jilguero, y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana, y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Finalmente, sí hay acuerdo. Un pacto muy poderoso. El más grande de todos, ha presumido Trump. Ursula von der Leyen se ha felicitado por haberlo conseguido. La Unión Europea acepta que Estados Unidos imponga a los productos europeos un arancel general del 15%. Es decir, no hay sorpresas. era la cifra que se barajaba, aunque Donald Trump amenazaba con hasta un 30% y metía presión en las horas previas, dando a entender que era difícil llegar a un acuerdo. Europa no pondrá aranceles a los productos estadounidenses. Además, el acuerdo incluye otros compromisos. Por ejemplo, la Unión Europea comprará energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares. Los 27 también gastarán 600.000 millones de dólares más en equipamiento militar estadounidense. Donald Trump negocia así. Los líderes europeos lo saben perfectamente, pues no es la primera vez que tratan con el magnate republicano. Ursula von der Leyen es también completamente consciente. Trump siempre inicia con una serie de exigencias maximalistas. Tras ello te presiona, después te invita a negociar. Por último te da concesiones sobre la base de las exigencias maximalistas. El resultado, un nuevo statu quo, menos terrorífico que el planteado en un primer momento, pero sin duda más desfavorable que el que había antes de su presión inicial. Y lo ha vuelto a hacer. La Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, ha celebrado desvergonzadamente un acuerdo comercial con Estados Unidos en el que el capitalismo europeo no obtiene ni una mísera ventaja en relación al norteamericano. Son todo concesiones a Trump, si bien en menor medida, claro, que las exigencias iniciales de la Casa Blanca. Por supuesto, el establishment de Bruselas no pierde la oportunidad de defender el acuerdo como una victoria. Von der Leyen ha destacado que el acuerdo trae certidumbre, estabilidad y previsibilidad. Vaya, que son todo ventajas el acuerdo. Pero lo cierto es que no hace falta bucear demasiado en los datos para darse cuenta de que Trump, una vez más, le ha torcido el brazo a una Unión Europea cuyos dirigentes aceptan gustosamente el abrazo del oso de Washington. Como parte de su estrategia de presión durante los últimos meses, el presidente Trump ha oscilado con excusas varias entre distintos niveles de amenaza contra Europa. Del 20% se pasó al 10%, del 10% al 30% y finalmente un 15%. Permite a von der Leyen vender un éxito en su negociación y a Trump le facilita celebrar que ha triplicado las tarifas que Estados Unidos aplicaba a la Unión Europea antes de su retorno a la Casa Blanca y que los representantes de los europeos lo han recibido con algarabía. Evidentemente, la Unión Europea no recibe nada sustancial a cambio de su genuflexión, al menos nada bueno. Aumenta la sumisión militar y política, así como la dependencia energética. De hecho, von der Leyen ha afirmado que Europa compre gas natural licuado y combustible nuclear a la industria estadounidense, acrecentando así la dependencia que había forzado ya la Casa Blanca aprovechando la guerra de Ucrania. Joe Biden y después Donald Trump utilizaron la cronificación de la guerra en el este de Europa y el aislamiento económico de Rusia para empujar a los europeos a comprar gas natural más caro a Estados Unidos, un negocio redondo para Washington que termina de solidificarse con este superacuerdo. De paso, la Unión Europea dilapidará 600.000 millones de euros gastándolos en la industria de guerra norteamericana. Ya lo adelantaron líderes como Antonio Costa y ahora, tras el acuerdo, semejante vasallaje queda refrendado. Trump cosecha más victorias con este pacto. La Unión Europea ha decidido cancelar los paquetes con los que pretendía responder, de alguna manera, las amenazas arancelarias de Trump. Y quizá más importante, el magnate republicano certifica que la estrategia maximalista de presión funciona de lo lindo contra los europeos, abriendo así la puerta a futuras negociaciones que van a ser siempre favorables a Estados Unidos. Ha agredido y amenazado a los europeos durante 5 meses y, a cambio, no ha recibido ninguna represalia y, de hecho, ha mejorado ostensiblemente los términos de los lazos comerciales que tiene con Europa. De hecho, ya hay varias ventanas que podrían habilitar discusiones pronto. Sin ir más lejos, no está claro el devenir de los decisivos productos farmacéuticos, puesto que Trump ha dejado en claro que quedan fuera del marco del 15%. La posición de retroceso evidente de la Unión Europea habilita a Trump a volver a presionar en adelante sobre sectores concretos, con la esperanza de que los líderes de la UE le brinden nuevas concesiones. Gana Donald Trump. Pierden los demás. ¿Previsiblemente para qué? Para nada, porque en realidad la decadente economía estadounidense no va a solucionar sus problemas estructurales, ligados irremediablemente al hecho de que el país consume mucho más de lo que produce. La Unión Europea certifica así su sumisión a todos los niveles con Estados Unidos y los líderes del viejo continente refrendan su decidida voluntad de no confrontar con el magnate de la Casa Blanca. Se cierra un episodio, pero se sientan, eso sí, las condiciones para que Trump vuelva a hacer lo que le dé la gana con la Unión Europea más pronto que tarde, con la garantía de que va a volver a hacer valer sus intereses gracias a la pasividad de los von der Leyen de turno. Bueno, esto es lo que pensamos en Canal Red. Hoy en La Base hablamos de la enésima bajada de calzones de Europa. Bienvenidos y bienvenidas. Calma, estamos en la balsa. Joseph Stiglitz dijo que líderes mundiales deberían actuar como Lula ante Trump y demostrar una valentía similar. Al igual que China, Brasil se negó a someterse a Washington, expresó el connotado economista estadounidense. En un artículo publicado en el portal de notas de opinión Project Syndicate, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, expresidente del Banco Mundial 1997-2000 y Premio Nobel de Economía 2001, destacó la postura que el mandatario brasileño, Luis Lula da Silva, adoptó ante la amenaza de aranceles de un 50% sobre los productos brasileños con la que lo amenazó Donald Trump, su par estadounidense. Bajo el liderazgo de Lula, Brasil ha optado por reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho y la democracia, incluso cuando Estados Unidos parece estar renunciando a su propia constitución. Cabe esperar que otros líderes de países grandes y pequeños demuestren una valentía similar frente al acoso del país más poderoso del mundo, expresó Stiglitz en su artículo titulado La valiente postura de Brasil contra Trump. El prestigioso académico, un férreo crítico del magnate republicano y sus políticas económicas, contrastó además la manera en que la justicia de cada país afrontó los ataques contra las instituciones democráticas que se dieron en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 y en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023. Aquel intento de golpe de Estado en Brasilia fue mayor que el ataque al Capitolio estadounidense, pero las instituciones brasileñas se mantuvieron firmes y ahora están exigiendo que Bolsonaro rinda cuentas. Estados Unidos, por su parte, se ha movido en la dirección opuesta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, expresó Stiglitz. Actualmente Bolsonaro está acusado en el caso que investiga un supuesto intento de golpe de Estado luego de las elecciones que ganó Lula en octubre de 2022 y se encuentra cumpliendo medidas cautelares que incluyen el uso de una tobillera electrónica y restricciones en sus movimientos, así como también en el uso de sus redes sociales. El expresidente además está investigado bajo sospecha de colaborar con las actividades políticas de su hijo Eduardo en Estados Unidos, con el fin de imponer sanciones a funcionarios brasileños. Stiglitz también se refirió a esta situación y dijo que los aranceles del 50% impuestos por Trump a los bienes brasileños están motivados por el enjuiciamiento a Bolsonaro. El economista afirmó en su artículo que el presidente estadounidense está violando la Constitución, que otorga al Congreso la autoridad exclusiva para imponer impuestos, y recordó que incluso Trump incumplió de manera unilateral el acuerdo comercial que hizo con México y Canadá durante su primer mandato. Trump no hizo más que violar el Estado de Derecho al insistir en que Brasil, que se ha adherido a todas las exigencias del debido proceso en el enjuiciamiento de Bolsonaro, hiciera lo mismo. El Congreso nunca ha promulgado aranceles como instrumento para inducir a los países a obedecer los dictados políticos de un presidente, y Trump no pudo citar ninguna ley que le diera siquiera una excusa para justificar sus acciones inconstitucionales, agregó Stiglitz. El expresidente del Banco Mundial también remarcó que Lula defendió la soberanía de su país no solo en el ámbito comercial, sino también en la regulación de las plataformas tecnológicas controladas por empresas estadounidenses. Los oligarcas tecnológicos norteamericanos utilizan su dinero e influencia en todo el mundo para tratar de obligar a los países a que den vía libre para implementar sus estrategias de maximización de beneficios, lo que inevitablemente causa enormes daños, incluso al servir como canal de desinformación, expresó Stiglitz y agregó. Al igual que las elecciones recientes en Canadá y Australia, Lula obtuvo un impulso nacional gracias a Trump, ya que los brasileños rechazaron la administración estadounidense y se unieron en torno a él. Pero no fue eso lo que motivó a Lula a adoptar su postura. Fue una creencia genuina en el derecho de Brasil a implementar sus propias políticas sin injerencia extranjera. Alex Balocosema, hit me. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD.

nos fuimos a dos informes, uno de la base, donde daban cuenta de este acuerdo, de sumisión, de bajada de calzones, diría Pablo Iglesias, de Europa frente al patán, al patotero de Donald Trump. Y esa es una manera de responder. Y la otra manera de responder es la de Lula. Una manera de responder a una situación de poder es lo que está haciendo Europa. ¿Se acuerdan, verdad, que traía Leandro las experiencias y también Alejandro las experiencias de discriminación, de violencia con los pobres y de sumisión con los ricos? Qué raro, ¿no? Bueno, y por otro lado hemos compartido muchísimo aquí en La Balsa y lo vamos a seguir haciendo en las posturas de México, la postura de Brasil, las posturas donde Uruguay se alinea con esta manera de resolver situaciones de vínculos entre estados. Y hacerlo con dignidad, hacerlo con autoridad, hacerlo con autonomía y con soberanía sobre todo. Entonces bien que vale la pena seguir de cerca estas jugadas porque luego a veces el mundo adulto se extraña porque los jóvenes no traen, ¿verdad?, hijos al mundo, por qué desciende la natalidad. ¿Y qué les parece? ¿Y tú? ¿Qué no conoce de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Un joven medianamente informado que esté al tanto del genocidio en Gaza, de la guerra económica en Ucrania, de esta postura de los centros de poder, digamos. ¿Cómo se construye esperanza en un mundo mejor de esta manera? ¿O no? Bueno, por supuesto que las preguntas quedan acá en el medio del océano dando vueltas y por eso las tomamos y las ponemos en palabras, pero bien vale la pena reflexionar, ¿no? Esas preguntas que tienen que ver con la filosofía, para dónde vamos y sobre todo cómo vamos, para dónde vamos. Lo que seguro que aquí en La Balsa lo hacemos con mucha calma. Calma, estamos en La Balsa. No, este coloquio internacional, Pensar las derechas en América Latina, como decíamos antes, lo organizó el Grupo de Estudios Históricos sobre Derechas en Uruguay, en el Centro Cultural de España. Nos vamos a centrar en algunas ponencias de Gerardo Caetano, pero bueno, fue un poco más amplio, ¿no? Sí, vinieron investigadores de América Latina y fundamentalmente de América Latina, España y Estados Unidos, que están investigando sobre lo que se le llama, tampoco hay consenso en denominar a estas derechas, ¿no? Algunos les dicen las nuevas derechas, otros hablan de ultraderecha, otros hablan de extrema derecha, y bueno, ni siquiera en eso hay consenso, y tampoco hay consenso, por lo menos por los que se escuchó en el seminario, sobre, bueno, cuáles son el factor que aglutina, que nuclea estas nuevas, cuál es el factor que tienen en común. Se habló, por ejemplo, del antiglobalismo, de estas nuevas derechas, pero bueno, esa es también una discusión académica. Y ahí está bueno mencionar, Guille, porque si bien vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que dijo Gerardo Caetano, que lo vamos a escuchar porque él es muy buen comunicador y sintetiza muy bien y utiliza conceptos a veces bastante contundentes, entonces desde el punto de vista de la comunicación es interesante, pero en realidad hablaron otros académicos, y hay investigando estas derechas, hay otros académicos, politólogos, historiadores en Uruguay, Tenemos, por ejemplo, a Magdalena Broquetas y además de Gerardo Caetano como historiadores que han investigado estas líneas largas de las derechas en Uruguay, este pensamiento conservador que tiene obviamente su historia, que no es del todo nuevo. Y también tenemos politólogos que están investigando esto, como Camilo López Burián, como Marcela Schenk, Paulo Rabeca. Marcela y Paula han investigado la cuestión más cultural en algunos momentos y Camilo esta cuestión de redes transnacionales, Camilo López, las redes transnacionales de las derechas. Es decir, que hay mucho pensamiento, investigación. Nosotros vamos a hacer una cuestión muy acotada, quería aclarar eso simplemente. Pero nos va a servir un poco escuchar, la propuesta es escuchar algo de lo que dijo Gerardo Caetano el viernes en la mesa de cierre del coloquio, que también, dicho sea de paso, si a alguien le interesa mirar las mesas completas, está todo disponible en el YouTube del Centro Cultural de España, así que lo pueden mirar ahí. Vamos a escuchar solamente algunos fragmentos y el primero, vamos a ver lo que dice Gerardo y con qué lo conectamos. Si nosotros partimos de un diagnóstico razonable, debemos decir que en Occidente, en Europa, en América Latina, en Norteamérica, hay un corrimiento hacia las derechas. Los electorados se han corrido hacia las derechas y hay expresiones de derecha, bueno, que no hubiéramos imaginado hace 10 años. Gerardo ahí menciona algo que él también después problematiza, ¿no? Porque esta cuestión de pensar que siempre estamos ante una novedad y la mirada de los historiadores siempre alerta de que, bueno, nada es del todo novedoso, ¿no? Pero por otro lado, él dice, hay expresiones que nunca vimos antes y hace una afirmación que tiene que ver con que los electorados se han corrido hacia las derechas. Ahí, si uno mira, y me gustaría conectar, Guille, con los datos del Latinobarómetro, que son muy citados, ¿no? Porque son estudios interesantes porque analizan la realidad de los países de América Latina y el pensamiento y la opinión pública, el pensamiento de la población sobre distintos fenómenos, por ejemplo, el apoyo a la democracia o la autoidentificación ideológica, que se llama, o sea, cómo se percibe la gente, se autopercibe de izquierda, de derecha, en dónde se ubica en el espectro ideológico. Entonces, si uno mira esos informes, lo primero que hay que constatar, tiene que ver con lo que se llama, ellos en los informes del Latinobarómetro hablan como una especie de declive o de rescisión de la democracia, ¿no? Un estado de rescisión, en el sentido de que hay cada vez, entre 2010 y 2023, fue bajando el apoyo a la democracia en los países de América Latina notoriamente, ¿no? Disminuyó cerca de 15 puntos el apoyo a la democracia en los países de América Latina. Y eso por un lado, y se incrementó en consonancia con eso el apoyo a los regímenes autoritarios o la gente que dice que es indiferente. O sea, le da lo mismo si vive en democracia o en un régimen autoritario. Mientras la solución en el plato de comida y las necesidades, no importa cuál sea el tipo de régimen, ¿no? Exacto. Eso fue así en ese periodo. En 2024 mejoró un poquito la situación, pero tampoco notoriamente. Y otra cuestión que está sucediendo también en la región, perdón, tiene que ver con que si uno mira el apoyo a la democracia por edad, ve que los más jóvenes son los que menos apoyan la democracia. También hay una situación preocupante ahí, en el sentido de que el mayor apoyo a la democracia está concentrado en las edades ya de personas más mayores y los jóvenes son los que menos apoyan. Y se habla sobre todo de varones, ¿no? Sí, generalmente. Pero se habla de varones, pero en los informes del Latinobarómetro no hay una distinción. No hay, digamos, el sexo no pesa, digamos, como la edad, por ejemplo, ¿no? Hay un leve apoyo, no recuerdo mayor si de mujeres o hombres, pero no es significativo. Así que esas diferencias, por lo menos por sexo, no sé si cruzadas por edad, pero sexo de manera absoluta no hay una diferencia relevante, por lo menos en el Latinobarómetro. Sí, quizás se pueda decir que estamos quizás por primera vez a una generación joven que es más reaccionaria que sus padres, sí, ¿no? Sí, eso es muy coincidente en varios estudios. Por ejemplo, algunos que se hicieron en Estados Unidos con jóvenes estadounidenses, varones, que son más conservadores desde el punto de vista cultural que los adultos varones mayores, ¿no? De generaciones anteriores. Eso es bastante coincidente en varios estudios, es interesante analizar por qué está pasando. Pero después, si uno mira, por ejemplo, en el caso de Uruguay, siempre Uruguay está como mejor posicionado en estos temas que otros países de la región en términos del apoyo a la democracia, pero hay algunos datos preocupantes. Si uno mira la evolución, por ejemplo, 2020-2023 del apoyo a la democracia en Uruguay, primero perdió puntos, o sea, perdió cantidad de personas que apoyan a la democracia en Uruguay, es de los países que más perdió. Bajó 4 puntos en ese apoyo a la democracia, de los que más bajó, y al mismo tiempo en los países que más aumentó la indiferencia ante los regímenes. Uruguay es el tercero, el cuarto país, después de Guatemala, Costa Rica y Venezuela, donde la población aumentó más la cantidad de gente que es indiferente ante el régimen que tiene. No le importa si es una democracia, si es una dictadura o si es un régimen autoritario en general. Entonces, bueno, tenemos algunos datos preocupantes, y si uno mira lo que decía Caetano, que tiene que ver con el corrimiento a la derecha, efectivamente desde 2020 ha habido un corrimiento a la derecha de los electorados en América Latina. En Uruguay es muy notorio a partir de 2020 ese corrimiento a la derecha, y después en 2024 podríamos decir que hay un leve aumento de la cantidad de gente que se autopercibe de izquierda, pero no es demasiado significativo, ¿no? En realidad se ha mantenido ese corrimiento a la derecha que se inició en 2020, se mantuvo en 2023 y 2024, como decía, con algún cambio en 2024. Estaciones, oír tu voz y contemplar los girasoles, ver el mantel donde cenar lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte. Girar, bailar en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches. Y verte macerar la pieza de Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Exacto. Bueno, pero hablando de ñoquis, les cuento. Esta tapadita se divide en dos partes. La primera parte, un director blanco de UTE tiene en su despacho, entre pases y comisión y contratos, 13 personas trabajando para él. Algunas me dicen que no van directamente, cobran el sueldo. Me lo dicen incluso propios allegados al director, Que esas personas son contratos que le fueron impuestos al director por los dirigentes del propio partido. Esa va a ser la primera parte de la tapadita. Y la segunda, que le habíamos adelantado algo, pero ya se presentó la denuncia penal en fiscalía contra el ex vicepresidente del INUMET y contra el actual director colorado en el INUMET por presunta apropiación indebida. ¿Por qué? Porque allí una ex dirigente de la lista 40 que estuvo con ellos trabajando durante casi 3 años aportó en un sobre todos los meses 10.000 pesos y ella tenía entendido que ese aporte era para el Partido Nacional y resulta que después chequeó en la cerca del Partido Nacional y ese dinero nunca llegó al Partido Nacional. Esa historia la vamos a explicar en la segunda parte de la tapadita. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Empezaron a conocerse ya algunos pronunciamientos de sectores alentando que vuelvas a ser presidente del Frente Amplio, precisamente. Se ha manejado. Tu intención sería hacerlo con las condiciones similares a las que se dieron en la vez anterior, cuando se te eligió para este periodo, que haya un abanico de apoyos amplio dentro del Frente. ¿Por qué querrías encarar? No solo eso. Uh-huh. Ese es fundamental. Pero hay otro que es fundamental, que es acordar qué queremos hacer con el Frente Amplio para la próxima década. Yo no me voy a quedar en un lugar simplemente porque la gente me vote. Uh-huh. Me voy a quedar en un lugar si la gente comparte el plan que tengo pensado para construir un Frente Amplio 10 años para adelante. Para la primera parte desarrollamos un plan que era de cercanía, acercarnos a la sociedad, entender lo que estaba pensando. Eso se denominó el FAT Escucha, Diálogos por Uruguay. Y nos permitió reunirnos con 3.000 organizaciones sociales a lo largo de 3 años. Hicimos 7 giras distintas. Y al mismo tiempo, eso lo pudimos, metodológicamente, tenemos información de cuál fue el resultado de lo que la gente nos dijo. Y eso sirvió para actuar no solo en campaña, sino para armar nuestro plan de gobierno. Fernando, sobre el tema de los jubilados, entiendo que el avance es no descontarles en enero y está bueno. Ahora estamos hablando de 400 pesos, ¿no?, de aumento. Bueno, pero... Entiendo que si hubiera sido 4, serían 500. Si hubiera sido 10, igual hubiera sido poco. Usted tiene que iniciar un proceso que la jubilación mínima y el salario mínimo se junten. Y no lo puede resolver en 10 minutos, ojalá fuera así de fácil. ¿Qué hizo el Frente Amplio durante sus 15 años? Que es el proceso que permitió duplicar las jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Hoy tienen este valor porque el Frente Amplio las duplicó. Cuando gobernaba, el último gobierno de Valle, era la mitad del valor actual. Que esta es la parte que por casualidad se olvidan los partidos tradicionales cuando vienen. Como... Estás viendo lo que ocurre en Gaza y, bueno, también las tensiones, discusiones que se están dando aquí en Uruguay respecto a cómo posicionarse frente a este tema. No, nosotros tenemos varias responsabilidades quienes hacemos política. Una es garantizar la convivencia entre uruguayos, entre los uruguayos judíos y los uruguayos que no somos judíos. Y eso ha sido siempre una prioridad para la izquierda uruguaya. Y después tenemos una segunda cuestión, que es analizar como partido qué es lo que está pasando allí. Todo lo que hemos recogido de Naciones Unidas y de nuestros principales asesores nos indican que hay indicios, como planteaba la ONG, para plantearse que lo que está existiendo ahí es un genocidio. Y eso es una tragedia para la humanidad. Cualquiera de las imágenes de las que estamos viendo lo que pasa en la Franja de Gaza es una tragedia para la humanidad, no para los gazatíes, para la humanidad. ¿Esto quiere decir que con esta oración yo voy a resolver el problema? No. Quiere decir que hay que asumir que lo que allí está pasando es una tragedia donde la cantidad de muertos, ya a esta altura es difícil de identificar el número, pero se dice que anda por encima de 60.000, muchos de los cuales son mujeres y niños. Claramente el gobierno de Netanyahu rompió buena parte de la infraestructura y lo que vemos humanitariamente no lo quisiéramos ver para ninguno de nuestros hijos y hijas. Y yo parto de los niños, que los niños tienen tremenda inocencia, y parto de la base de que se excedió el conflicto. Y una segunda cuestión que hay que reivindicar, que aquellas personas que fueron secuestradas tienen que ser devueltas a sus familias, a su pueblo, que es lo lógico que ya debería haber pasado. Esa es una posición que el Frente Amplio ha recogido en 7 declaraciones distintas, y cada tanto se dice el Frente Amplio no tomó posición sobre el tema. ¿Coincidís con la postura de, ahora que hablamos de diálogo, con las expresiones del Pacha Sánchez cuando dijo que los partidos políticos que no estaban yendo al diálogo actuaban con soberbia? Y bueno, ustedes estuvieron presentes igual que yo en el debate desde octubre a noviembre. Todos querían diálogo, todos querían acordar, todos querían sentarse en una mesa a buscar política de Estado. Solo uno iba a ganar, ganó el Frente Amplio. Y no pueden comprender esa derrota. Pero además no es que yo lo piense, lo manifiestan, lo dicen. No entendemos por qué nos ganó el Frente Amplio. Y ganó el Frente Amplio por un solo motivo. 100.000 personas más votaron al Frente Amplio que a la coalición, cerca de 100.000 personas. ¿Por qué? Porque recibió mayor apoyo popular. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio? Cumplir con lo que dijo durante toda la campaña y en particular octubre a noviembre. Convocar el diálogo social lo planteamos el 26 de marzo de 2023, antes de que se hablara del plebiscito. Y dijimos, vamos a llamar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, no solo para conversar la ley de jubilaciones y pensiones, sino para conversar sobre todos los temas que abarcan la protección social. Y no se presentaron. ¿Cómo se había pronunciado Frati respecto? Buenísimo, Jaime Ross, por supuesto. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado. Buenísimo, como buenísimo. El informe mínimo, ¿verdad? Lo compartimos mínimamente. Está en M24 de Eduardo Preve y esta entrevista larga en Desayunos Informales que le hacen al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Por él. Yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre Y como en la balsa vamos de aquí para allá, y está muy bueno lo que dice Jaime en esta canción. Nunca lo veo en su hogar, ni vino, ni la mesa, junto a él con... Sobre todo los que vivimos en ciudades pequeñas, hay que ver a qué políticos vemos, ¿verdad?, en nuestra cotidianeidad, y a quienes solamente los vemos y nos dan instrucciones desde la televisión. Con eso nos quedamos pensando mientras nos vamos para un rincón absolutamente querido de la balsa, que es el rincón que nos propone Mario. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Eduardo, buen día. Hoy, miércoles, y anoche justo estaba leyendo desde una página rusa, y es insólito porque el título dice Cuentos rusos para los miércoles. Y vengo medio que con mucha cosa anotada, que todavía no la ordené. Entonces, a modo de zafar y compartir algo, ahí va. Se llama Coloquio con la vida, y es un cuento de Maxim Gorky. Estaban ante la vida dos hombres, que eran otras tantas víctimas suyas. ¿Qué quieren?, les preguntó uno de ellos. Contestó con voz lenta: me revelo ante la crueldad de tus contradicciones, mi espíritu se esfuerza en vano por penetrar el sentido de la existencia y mi alma está invadida por las tinieblas de la duda. Sin embargo, la razón me dice que el hombre es el ser más perfecto del mundo. ¿Qué reclamas?, interrumpió impasible la vida. Quiero la dicha, y para poder realizarla es preciso que concilies los dos principios opuestos que comparten mi alma, poniendo de apoyo mi yo quiero con tú debes. No tienes nada que desear sino aquello que debes hacer por mí, contestó la vida con dureza. No, yo no puedo desear ser tu víctima. Porque yo quisiera dominarte, estoy condenado a vivir bajo el yugo de tus leyes. Modera tu énfasis, le dijo el que estaba más cerca de la vida, pero sin fijarse en sus palabras, el otro prosiguió. Yo quiero tener el derecho de vivir en armonía con mis aspiraciones, no quiero ser hermano ni esclavo de mi prójimo por deber, seré su hermano o esclavo a mi gusto, obedeciendo a mi voluntad. Yo no quiero que la sociedad disponga de mí como de una piedra inerte que ayuda a edificar las prisiones de su ventura. Soy hombre, soy alma, soy espíritu y debo ser libre. Espera, dijo la vida con una sonrisa helada. Has hablado lo bastante y ya sé todo lo que podrías añadir. Pides tu libertad. ¿Por qué no la ganas? Lucha conmigo, vénceme. Hazte mi señor y yo seré tu esclava. No sabes con qué tranquilidad me someto siempre a los triunfadores. Pero es necesario vencer. ¿Te sientes capaz de luchar conmigo para liberarte de tu servidumbre? ¿Estás seguro del triunfo? ¿Confías en tu fuerza? El hombre contestó: me has arrastrado a un conflicto interior con mi propio yo, has afilado mi juicio que, a la manera de una hoja mortífera, se hunde en lo más profundo de mi ser, aniquilándolo. Háblale con más valor, no te quejes, observó su compañero. Pero el otro continuó: ah, si la tiranía me concediese una tregua, déjame gozar de la dicha. La vida volvió a sonreír con su sonrisa de hielo. Dime, al dirigirte a mí, ¿exiges o pides una gracia? Pido una gracia, contestó el hombre como un eco. Imploras como un mendigo de solemnidad, pero has de saber, pobre hombre, que la vida no da limosnas. Has de saber que un ser libre no pide nada, se apodera por sí mismo de mis dones. Tú no eres más que el esclavo de mi voluntad. Solo es libre aquel que sabe renunciar a todos los deseos para dedicarse enteramente a conseguir el fin elegido. ¿Has comprendido? Márchate. El hombre había comprendido y se tendió como un perro dócil a los pies de la vida para recoger humildemente las migajas de su festín. Entonces las miradas de la vida se dirigieron dulces hacia aquel que no había hablado aún y cuyas facciones estaban llenas de bondad. ¿Qué pides? No pido nada, exijo. ¿Qué exiges? ¿Dónde está la justicia? Dámela. Más tarde sabré conseguirlo todo. Por el momento solo quiero la justicia. He esperado mucho tiempo con paciencia, con razones, sin el menor descanso. He esperado. Pero llegó la hora. ¿Dónde está la justicia? Tómatela, contestó la vida impasible. Coloquio con la vida. Hasta acá, Eduardo, es lo que les cuento. Muchas gracias y salud. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Coloquio con la vida nos traía Mario. Es el libro ruso de cuentos para los miércoles. ¿Qué? Termina el cuento y también termina la balsa. Mi vida. Genial los comentarios por el 099-644-233. Buenísimo quienes toman la palabra o quienes están pensando en tomar la palabra. Porque esa es la idea. Ustedes vieron que cada 2x3, tanto Facundo como Federica nos recuerdan que esta es nuestra manera de fortalecernos, de juntar madera, de tener nuevos puntos de vista, de tener y de poder compartir nuevas sensibilidades. No quiero despertarme solo. Por eso y por mucho más, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ya se dieron cuenta que ha sido un tremendo gusto. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. No hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Calma, estamos en la balsa. Aquí comienza el espacio publicitario. En la 94. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...